La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 253. La bruja de las palabras. Hoy va a ser un programa, vio como esos días donde comemos lo que fue quedando de los días anteriores. Bueno, me parece que va a ser un programa de esos. Vamos a ver qué sale de una mezcla así. Charles Darwin decía que así es como se formó la vida. De lo que iba quedando, de las circunstancias, de las casualidades. Así se juntaba la vida y una vez puestas las obras en la mesa, algunas eran elegidas y otras no tanto. Esa era, según Darwin, la dinámica de la vida. Lo es, lo sigue siendo, según él. Por supuesto que esta idea enoja muchísimo a los occidentales, que creen ver en todo aquello que es bueno, creen ver una voluntad, de que lo bueno ha llegado porque alguien ha hecho un esfuerzo para que llegara de esa manera. Charles Darwin y algunos otros pensamos que, bueno, que puede haber un poco de todo en todo caso para no ganarnos tantos enemigos de un saque. La bruja de las palabras, señora, es bruja porque es hereje, es bruja porque molesta, porque no baja la cabecita y repite el discurso del rebaño. Si no, este programa, en vez de llamarse La Bruja de las Palabras, se llamaría El Hada de las Palabras, La Princesa de las Palabras, o alguna cosa así. Es bruja y molesta. ¿En qué es bruja la bruja? ¿De qué es hereje la bruja de las palabras? Los oyentes que nos siguen hace mucho tiempo seguramente ya lo saben, aunque no siempre lo decimos frontalmente. La bruja es bruja, es hereje de la matriz cultural. La bruja sospecha del mismísimo piso que pisamos. A la bruja no le molesta la música, ni las religiones, ni el Día del Niño, ni las mamases, ni los maestros, ni las escuelas. La bruja dice, no importa tanto eso, importa que debajo de todo eso hay un piso que está produciendo resentimiento. La cultura nos invita a desdoblarnos, a esconder, reprimir, negar nuestros instintos primarios, nuestro modo de ser natural, e ir recubriéndonos de un disfraz, de un personaje, de una máscara. La máscara en griego, señora, se dice prosopo, persona. Nos obligan a ser personas, nos invitan. Lo que pasa es que el que no se pone la máscara no es bien recibido, le comienzan a ir mal las cosas y las chicas lindas del barrio cruzan de vereda cuando se van a encontrar con él. Así que de una u otra manera nos van invitando a que nos pongamos la máscara, pero debajo de la máscara sigue palpitando la vida. Siguen allí los impulsos que finalmente nos van a mover, pero vamos a tener que traducirlos en el mejor de los casos, muchas veces deformarlos, a veces tortuosamente, y si no, simplemente negar nuestros impulsos y hacer de cuenta que hacemos las cosas porque esto es lo bueno, porque nos gusta. No, sí, Carlos, a mí de verdad me gusta tal cosa. Ya hemos bajado las banderas, hemos adherido a una máscara, ya no sabemos más que eso es una máscara, la actuamos, y con el correr de los años o las décadas,

queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo. Así que la bruja es bruja porque desconfía del caretaje, sería del prosoponaje, desconfía. Desconfía de las buenas intenciones. Desconfía de si todos hiciéramos tal cosa, lograríamos tal otra, porque sabe que eso es parte de la máscara. Entonces nosotros, aunque no sabemos muy bien cómo, nosotros decimos, estaría bueno que en la medida de lo posible realicemos las cosas desde la parte nuestra que no es máscara. ¿Eh? ¿Y cómo hacemos, Carlos? No sabemos cómo hacer. Si lo supiéramos, no estaríamos acá un sábado a la noche haciendo un programa de radio con José, ¿no? Estaríamos recibiendo un premio Nobel en Suecia, algo así, ¿no? Uno de los modos es asomarse a la niñez. ¿Eh? No somos nosotros los que lo decimos. Usted ya está intuyendo que allí hay algo verdadero, ¿eh? Con poco caretaje, que nos desacomoda la careta, siempre y cuando el niño o la niña no hayan ya renunciado a lo que son. ¿Eh? Si todavía son díscolos, si todavía nos incomodan, si todavía se introducen gloriosamente su dedo en la nariz, puede ser entonces que allí haya algo. ¿En dónde más, Carlos, puede haber algo? Algo de que no sea careta. A ver, entiéndamelo bien esto, porque no es tan fácil. En lo femenino. Pero no en lo femenino que ya se ha recubierto de careta. Lo femenino en cuanto cosa que cambia, que se arroga el derecho a la incoherencia. Ya me está entendiendo usted, ¿no? Claro que esto rápidamente, en muchos casos, se va a rigidizar y se va a convertir en una careta que hace la actuación de la incoherencia, ¿eh? De la histeria, del caprichito, ¿eh? No, sí, ya cambia. Pero si podemos salvar esa excepción en lo femenino, en la niñez, en la duda, ¿eh? En esa en nosotros que no sabe, como dice la bruja de las palabras. Yo no creo en las creencias, dice ella. Las creencias solo generan vanidad, las creencias son careta. Yo creo en esa en mí que no sabe. En esa confío yo, dice la bruja. Oh, ¿y cómo hacemos, Carlos? ¿Ves? La bruja es bruja porque invita a esta clase de caminos inseguros. Imagínese, si estuviéramos gobernados por un triunvirato que fuera lo femenino, la niñez, o sea, un niño metiéndose el dedo ya sabe dónde, y una mujer que dice, mira, yo confío en la que no sabe. ¿Cómo haríamos para prever lo que va a decidir ese triunvirato? No se podría. Eso, a eso invitamos nosotros. A recorrer esa clase de caminos invitamos nosotros. A estar atentos a nuestros enojos contra esa clase de cosas. Después el programa termina, su vida, señora, continúa y usted hace lo que puede. Pero en este ratito que compartimos, nosotros vamos a lanzar bengalas para iluminar estas zonas de la vida. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. Te apartes de mí, oh no. La bruja ni las palabras. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. En los últimos programas hemos revisado algunos libros, especialmente El cáliz y la espada. Nos han quedado un par de partecitas que queríamos contarles. Es algunas de las obras de la cena de hoy contienen cosas que nos han quedado de El cáliz y la espada. El capítulo 6, veo que es esto. Algo hablamos la vez pasada y quedó mal presentado en el último programa de La Bruja. Nosotros habíamos contado una obra de teatro griega en donde se hacía un juicio a Orestes, que había matado a su madre, y en ese juicio aparecía el propio Apolo para defenderlo a Orestes y decir: no hay por qué condenarlo a Orestes, porque matar a una madre no es tanto, porque la madre no es pariente del hijo. ¿Entendés? La madre es reemplazable, ¿eh? Entonces nosotros decimos: ah, fíjate, mirá, lo que decía recién el de la bruja, están combatiendo lo femenino, están desautorizando lo femenino, las mujeres, las madres no existen. Entonces decimos: eso es cultura occidental, eso es matriz indoeuropea, ese es el piso que estamos pisando todo el tiempo. Después, en nuestra vida habitual, no aparece tan frontalmente. Nadie hoy se animaría a decir lo que se decían en aquellas obras de teatro. Pero sí se enaltece la cultura griega, la cuna de Occidente, hay que leer los clásicos, y si no, unos ciertos desprecios hacia ciertos aspectos de lo femenino, por lo menos, que en muchos casos son los constitutivos, aquello que tienen de especial, mejor dicho, las mujeres, y que los hombres, que somos más zapatos, más cortos, más breves en nuestro recorrido de sabiduría, nosotros no tenemos y ellas sí, que es la libertad para pasar del no al sí, del sí al no, con total libertad, como hacen los chinos, que hablábamos la vez pasada. No hay ningún problema con la contradicción. Aristóteles se equivocó. Aristóteles decía: si A es A, no puede ser al mismo tiempo no A. Bueno, Aristóteles, usted está equivocado. A y no A conviven perfectamente. Esta es una de las pinceladas que nosotros asignamos a lo femenino. Por supuesto que hoy incluso la matemática y la física cuántica ya saben perfectamente que las mujeres tenían razón. Por esto es que contábamos la vez pasada que sorprendente esto de que se condenara abiertamente el rol, no solo de la mujer, sino ya el de la madre. Ryan Eisler, la autora del Cáliz y la Espada, es quien cita aquello, y también ella va a recordar algún episodio que hay en el principio de la Biblia, ya no en las tragedias, obras de teatro griegas de hace 2500 años, sino en la Biblia, que fue escrita, no se enojen, pero hace 2600 años más o menos, fue puesta por escrito, según coinciden la mayoría de los expertos, siglo 6 y antes de Cristo. Allí, si usted recuerda, señora, Adán y Eva, el asunto de la manzana, toda esa parte, el origen del humano es relatado dos veces por la Biblia. Esto a veces no se tiene en cuenta. Varios capítulos tienen como dos versiones, incluso contradictorias. Lo que pasa que en la transmisión que se nos ha hecho de la religión, especialmente a los cristianos, que como siempre contamos, no saben casi nada de su propia religión, y no es casualidad. De hecho, muchos se están enterando en este momento de que hay dos versiones de la creación del humano. Hay dos versiones del diluvio. En la primera versión, la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, dice: Dios creó al humano, varón y mujer, mujer y varón los creó. Los creó a los dos de un saque, igualitos, incluso lo dice hombre y mujer, mujer y hombre. Y los dos eran criaturas divinas. Primera versión. Después, a ver, sería así: los vuelve a crear. En realidad, la Biblia es la unión de tres versiones, de distintas fuentes, digamos. Y como los libros sagrados a veces se consideraban intocables, no hubo nadie que tuviera la valentía de decir: che, arreglemos esto. Los tipos decían: no, escúchame, esto acá llegó así. Prefirieron contarlo dos veces, de modo incompatible, que hacer una síntesis o discutir a ver cuál de las dos era la verdadera. La segunda versión es la que conocemos de la costilla. Primero crea al varón y después, cuando el varón está dormido, de la costilla saca, es la costilla y con eso hace a la mujer, con lo cual en esta segunda versión claramente queda la mujer relegada a un segundo puesto, incluso como compañía del varón, ¿no? Hagámosle a este tipo, a este salame, una compañía, porque no es bueno que el hombre esté solo, no me acuerdo cuál es la frase exacta. Muchas de estas incoherencias, dice Ryan Eisler, son claves porque delatan el conflicto todavía pendiente entre la antigua realidad, la que habíamos visto en la isla de Creta, ¿se acuerda? Donde las sacerdotas, los sacerdotes eran sacerdotisas, y donde la deidad, la diosa, era la diosa mujer de las serpientes. Estas incoherencias delatan que todavía se estaba desarrollando el conflicto entre la antigua realidad, que se prolongó en la cultura popular, y yo me animo a decir, hasta el día de hoy, en la cultura popular tenemos mujeres, santas, vírgenes por todos lados. Es así, difuntas Correa, Gilda, virgen de acá, virgen de allá. Por todos lados se coló esto, como estas grietas que yo les decía hace un rato. Ahí se coló que lo femenino, lo que da la vida, lo que comprende, lo cálido, lo que aconseja, lo que es paciente, lo que no es autoritario. Aunque algunas viejas, te digo yo, que son también bastante atrevidas, ¿no? Bueno, ahí. Se prolongó en la cultura popular el conflicto entre la antigua realidad y las nuevas realidades que la clase dominante sacerdotal trataba de imponer. El papel representado por la serpiente en la dramática expulsión del paraíso. ¿Se acuerda, señora? Que la serpiente, que era central en la religiosidad anterior, en la religiosidad del neolítico, en la religiosidad anterior a que llegaran los indoeuropeos. Discúlpeme si me pongo un poco técnico, pero está bueno que tengamos un panorama de esto que dicen los historiadores. ¿Sí? La Biblia fue escrita en el año 600-700 a.C. Según dice la Biblia, para los creyentes, Moisés habría existido hacia el siglo XIII a.C. Justo ahí terminaba la civilización minoica. Y comenzó, para los creyentes comienza la verdadera religión, fenómeno. Bueno, pero estamos diciendo cómo es la historia según la arqueología. Justo en el siglo III a.C., mientras aparece Moisés en Egipto, en la isla de Creta termina una civilización en donde la diosa principal era la diosa de las serpientes. Las serpientes en muchas culturas han sido importantísimas, hemos contado, porque la serpiente renueva su piel. Y entonces llamaba la atención eso, che. En las farmacias todavía tenemos el símbolo de la serpiente. Muchos creen que la espiral, que es una figura muy usada en todas las culturas del neolítico, o sea, muy antiguas, también aquí en Jujuy, esa espiral, muchos dicen que representaría a la serpiente. No lo sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que en la Biblia, muy clarito, queda que la serpiente es la mala de la película. La tienta, ¿a quién? ¡A la mujer! ¡Oh, qué causalidad! Serpiente y mujer son las causantes de nuestras desgracias. Ya voy entendiendo, entonces. Condena a lo femenino. Fíjate. ¿Y por qué se lo condena? ¿Qué es lo que no había que hacer? No había que comer de los frutos del bien y del mal. O sea, no había que opinar, no había que pensar. Había que bajar la cabecita, no seguir la voz de la diosa de las serpientes, ni de lo femenino, sino la de el varón, porque de él salió, fíjate cómo se arma todo un relato, le decimos acá en Argentina, un discurso, se decía hasta hace poco en el resto del mundo, una versión del mundo, donde aparece condenado la serpiente, la mujer, y aparece encumbrado el varón, que bastante salame es, pero por esta estructura queda allí con la voz cantante. No es nada casual, dice Ryan Eisler, el hecho de que la serpiente, antiguo símbolo profético u oracular de la diosa, aconseje a Eva a desobedecer las órdenes de un dios masculino. Y fíjate el lío que produce esa desobediencia. Se castiga a Adán y Eva por haber comido el fruto de un árbol. Y no se lo castiga, suponete, a Lot. Lot estaba viviendo en Sodoma o Gomorra, alguna de las dos, ¿no? Y llega un ángel a verlo, sí, un enviado de Dios creo que es. Después revíselo, señora. Y parece que era muy lindo el muchacho. Así se lo cuenta la Biblia. Y aparece un grupo de hombres que se lo quieren llevar para el rincón. No sé si me entiende. Sí, le gustaba el muchacho. ¿Y qué hace Lot? Lot le dice, no, esperen, llévense a mi hija, que es virgen. Ese era el bueno de la película. A ese lo salvó Dios. Y en cambio condena a la tipa que come de una manzanita. Está claro, ¿no? Porque claro, ¿entregó qué? ¿Qué entregó Lot? A una mujer. Nada más que una mujer. ¿Cuál es el problema, loco? Está todo bien, ¿no? Entonces cuando volvemos. La bruja de las palabras es hereje de este sistema de justicia, en donde se desprecia lo femenino, se castiga a lo femenino y a cambio tenemos esta pobre supremacía de los varones. Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien, me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. ¿95 centavos? Claro, siempre le faltan 5 palpés. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad es que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted... La saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.